Regresamos al especial dedicado a los Guns N' Roses. El 17 de septiembre de 1991, el grupo puso a la venta Use Your Illusion 1 y Use Your Illusion 2, que coparon los dos primeros puestos de ventas a nivel mundial con la canción You Could Be Mine, que sería una de las más importantes adicciones a la banda sonora de Terminator 2, un film que revolucionó el cine en ese momento. Pero en esta ocasión escucharemos Don't Cry. subsiguiente gira de los Guns N' Roses les llevó nada más y nada menos que 28 meses, durante la cual los incidentes violentos aparecieron en diversas ocasiones, siendo juzgado Axl por alteración del orden público e incitación a la violencia. Será detenido en el aeropuerto JFK y posteriormente puesto en libertad condicional. Especial dureza se vivió en Sudamérica, con un muerto en Chile y prácticamente una batalla campal en Bogotá, finalizando la gira el 17 de julio de 1993 en Buenos Aires. Escuchemos Civil War. What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it. Young men fighting, look at your women crying, look at your young men dying, the way they've always done before. Look at the hate we're breeding. Look at the fear we're feeding. Look at the lives we're leading. The way we've always done before. We'll be right back. so civil about war anyway? Están escuchando el especial dedicado a los Guns N' Roses. Ya en noviembre de 1993 pusieron en el mercado un disco de versiones de otros grupos con un estilo más punk, el álbum de Spaghetti Incident. Este sería el último trabajo antes de que el grupo entrara en una espiral de salidas que acabaría con un lapso de casi 4 años hasta que retomaran la actividad. Escuchemos Signs I Don't Have You. Thank you.

El álbum Chinese Democracy se hizo esperar hasta el 17 de noviembre de 2008, a lo que siguió el ya clásico flujo de componentes en el grupo, y una gira que tardó en llegar, empezando a finales de 2009, lo que les llevaría al grupo a estar sobre los escenarios, enlazando una gira con otra hasta el año 2014. Ahora escuchemos Used to Love Her. Guns N' Roses es una banda estadounidense de rock formada en Hollywood, Los Ángeles, California, en 1985. Al día de hoy es una de las bandas más exitosas de todos los tiempos, habiendo superado los 150 millones de copias vendidas en todo el mundo, además de multitud de premios del mundo musical. Mucha música ha quedado en el tintero, pero escuchamos algo representativo de toda su discografía. Y para terminar este especial, escucharemos November Rain. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Radio Universidad. one that's